Tenemos un estudio precioso esta mañana, es un poco fuerte, a mí me impactó mucho, pero creo que es importante poder pues hablar de todos los temas, y la Escritura nos da la pauta para poder hablar de cualquier tema. Recordemos que esta es una historia de la vida real. No es una fábula, no es un cuento, es una historia de la vida real, incrustada en un momento específico, en el tiempo y en el espacio. Fue en tiempos del rey Asuero, era el rey del imperio medo-persa, después de que los persas fueron derrotados por los babilonios, y antes de que los persas fueron derrotados por los griegos. Si no lo encuentra, va a estar en la pantalla, no se preocupe. Esta historia se refiere a los judíos que decidieron quedarse en Babilonia después de los tres grupos de judíos que regresaron a su tierra después que ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Hubo tres grupos que regresaron a Israel, uno con Zorobabel, otro con Esdras y otro con Nehemías. Y estos judíos decidieron quedarse. ¿Por qué decidieron quedarse? Probablemente porque tenían hecha su vida ahí, probablemente porque sus hijos habían crecido ahí, probablemente porque ya tenían una casita, un terreno, quizás habían creado algunas vacas y quizás se habían amoldado a la vida que tenían ahí en Persia. Sin embargo, una primera lección que aprendimos es que el lugar de tu bendición es el lugar donde Dios te quiere tener, no donde tú quieres estar, sino donde Dios te quiere tener. Es importante que recordemos que lo peor que te puede pasar es estar fuera de la voluntad de Dios, estar fuera de la protección de Dios. La voluntad de Dios es como una sombrilla, te protege de la lluvia, del sol. Ese es el lugar donde la bendición de Dios llega, cae a raudales. Fuera de ese marco de la bendición de Dios, tú te vas a encontrar con una cantidad de circunstancias difíciles, con pruebas, con enfermedades, con diferentes cosas, porque no tienes la protección de Dios en ese lugar. Ahora, todas las pruebas que sufrieron estos judíos es porque Dios los quería tener en Israel, en la tierra prometida, pero ellos querían quedarse en Persia. Y todas estas naciones, Persia, Egipto, eran naciones incrédulas. Y Dios los quería tener en la tierra prometida. Siempre estas naciones representan el mundo. Y la tierra prometida pues representa la casa de Dios, el lugar donde Dios está. Ellos insistieron en quedarse en ese lugar y por eso tuvieron que pasar por diferentes circunstancias, todas ellas muy difíciles. El libro se trata de una conspiración para matar a los judíos. Estos judíos que habían quedado en Babilonia. Y cómo Dios se mueve de manera casi imperceptible, de manera estratégica, pero sin mencionar el nombre de Dios, porque este es el único libro de la Biblia donde no se menciona el nombre de Dios, pero se ve claramente el mover de Dios a través de cada una de las circunstancias que enfrentaron estos hombres. Una segunda cosa que aprendimos es que a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de que a veces no somos muy obedientes, a pesar de nuestra rebeldía, la gracia de Dios siempre se hace manifiesta a través de su protección y a través de su provisión. El propósito de Dios en las pruebas no es destruirte, no es aniquilarte, no es castigarte. El propósito de Dios en las pruebas es enseñarte el camino por donde debes caminar. Y esa es la idea de Dios. La idea de Dios es guiarte, es dirigirte por donde tú debes caminar. No golpearte indiscriminadamente, no vapulearte, no castigarte porque has sido rebelde o has pecado. No, el deseo de Dios es siempre que tú vuelvas al camino por el cual Él te quiere llevar. Una tercera cosa que hemos visto y vamos a seguir viendo es la soberanía de Dios y su intervención poderosa en todas las cosas, en todas las áreas de la vida. Puede ser que hay momentos en tu vida donde tú pienses que Dios está callado, que no está diciendo nada, que Él no está presente, No es cierto, Dios siempre está presente y no está callado. Y Él siempre está interviniendo a tu favor. Él siempre está moviéndose, a veces de manera sutil, a veces en el silencio. Pero Dios está moviéndose de una manera perfecta para hacer encajar todas las piezas del rompecabezas. Así, sin importar lo grande que sea la crisis o el peligro en el que tú puedas estar, Dios no se ha ido a ningún lado. Dios está contigo. Dios está vivo y está presente. Dios sigue vivo actuando en tu favor, cuidándote, defendiéndote, proveyendo para tus necesidades. Por mucho que tú pienses, hoy Dios se fue, Dios sigue ahí y sigue actuando a tu favor. Él siempre está pendiente de ti. Llegamos, y si ustedes recuerdan, el rey agarró una gran zumba y en la zumba mandó a volar a su esposa, la reina Vasti. Y entonces se hizo un concurso de belleza. Y el concurso de belleza lo ganó la señorita Esther. Ella fue la nueva reina en lugar de la reina Vasti. Dice la Biblia que el rey amó a Esther más que a cualquier otra. Y habían más de 400 mujeres ahí. ¿Qué fue lo que la hizo diferente? Bueno, definitivamente tenía una serie de características muy especiales. Si tú quieres saber más acerca de esas características como mujer y cómo puedes llegar a ser como esa mujer, yo te recomiendo que escuches la predicación anterior, hace 2 semanas. Y ahí hablamos acerca de las características de Esther y cómo tú puedes llegar a ser como esa mujer. Pero hay 2 cosas que quiero rescatar. Primero, vemos la mano de Dios actuando. La razón por la que Esther llegó a ser reina de Persia no fue porque era extremadamente espectacular, era porque Dios la había puesto ahí. Y Dios tiene control de cada circunstancia, Dios sabe exactamente qué hacer y cómo hacerlo. Una frase que a mí siempre me ha gustado es que Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega en el momento preciso. Dios nunca llega tarde. A veces pensamos, Dios ya se demoró, Dios ya se tardó mucho, estamos al borde del barranco, nos vamos a caer, Dios se ha demorado mucho. No, Dios nunca llega tarde. La segunda manera en que tú puedes llegar a ser como Esther es conociendo a Dios y relacionándote íntimamente con Él. La manera en que tú puedes llegar a ser una mujer espectacular o un hombre espectacular, es relacionándote íntimamente con Dios, conociendo a Dios, teniendo una relación íntima y personal con Él. Y esa es la única manera real de poder llegar a ser una persona, un hombre o una mujer especial. Eso es lo que nos hace especiales. Vamos a hacer un gran paréntesis aquí. Parece que todo iba bien. Parece que las cosas estaban marchando muy bien, pero aquí tenemos un ingrediente, se añade un ingrediente doloroso a todo este proceso. El inicio de una fuerte etapa de dolor y de maldad. Hasta ahorita todo ha sido más o menos bueno, pero de aquí en adelante vemos el inicio de la maldad, el inicio de una etapa de dolor. Hay algunos comentaristas muy, muy reconocidos, como Charles Swindoll, que dicen que la vida y el dolor son sinónimos. Que la vida y el dolor son sinónimos. Yo no pienso eso exactamente, pero sí creo de manera contundente que no existe la vida sin dolor. Hay etapas en nuestra vida que son muy buenas y hay etapas en nuestra vida que tienen mucho dolor. El dolor es inherente a la vida. Parte de nuestra vida es el dolor. Parte de la existencia del ser humano es el dolor. Y esto no tiene que ver con si eres cristiano o no eres cristiano. El dolor es parejo para todos. A todos nos llegan las enfermedades, todos tenemos accidentes, todos tenemos problemas familiares, todos tenemos todo tipo de problemas. Eso no tiene que ver con si eres cristiano o no. Es parte de la vida de los seres humanos. El dolor, los problemas, las tribulaciones. El dolor es un hecho de la vida en este mundo caído y no podemos escapar de él. es parte de la vida del ser humano. De hecho, algunos tratan de que la meta en su vida sea evitar el dolor. Yo creo que la meta de nuestra vida no debería ser evitar el dolor, sino triunfar sobre él. Que logremos aprender cómo triunfar sobre el dolor y aprender las lecciones que solo el dolor nos puede enseñar. Benjamin Franklin dijo, lo que duele, enseña. Y hay muchos dichos al respecto. Lo que no te mata, te hace más fuerte. La vida, el propósito de la vida no es evitar el dolor, sino triunfar sobre él y aprender las lecciones que solo el dolor te puede enseñar. El dolor en el ser humano es una de las cosas que más nos ayudan a aprender. Lastimosamente, no sé si a ustedes les decían chiquitos, el vivo a seña y el tonto a palos, ¿verdad? Pero hay algunos de nosotros que nos ha tocado palo macizo. ¿Por qué será? Bueno, alguien dijo que el dolor es inevitable, pero el sentirse miserable es opcional. ¿Comprenden esta idea? El dolor es inevitable, pero el sentirse miserable es opcional. Porque a pesar del dolor que te llega, tú puedes mantener una actitud de gozo, que ya explicábamos antes lo que es el gozo. El gozo no es estarse riendo a carcajadas. El gozo es mantener una actitud de paz, de tranquilidad, aún en medio de las circunstancias difíciles. El dolor es inevitable, pero el sentirse miserable es opcional. Y tú con tu dolor puedes tomar la decisión de volverte miserable y amargado. Y, ¡ay, todo me sale mal! ¡Ay, todo es un caos! ¡Todo no sirve! ¡Qué terrible! Y vivir una vida totalmente miserable. Puesto que no podemos estar libres del dolor, el secreto de una vida triunfante consiste en descubrir las maneras de vivir por encima de la infelicidad. Tomar la decisión personal de hacer vida en nosotros esos principios de la Escritura que hablan, por ejemplo, de estar gozosos siempre. De entender que nosotros vamos a tener gozo no por las circunstancias que tenemos, sino a pesar de las circunstancias. Porque generalmente no podemos controlar nuestras circunstancias. Las circunstancias alrededor nuestro son impredecibles. Y por eso necesitamos tener una actitud de gozo a pesar de las circunstancias. Es interesante, la Biblia dice en Job, capítulo 14, versículo 1. Dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Fíjense qué interesante. Esa es como la definición de la vida del ser humano. La vida del hombre es corta y está hastiada, está llena de dolor. Otras versiones, otras traducciones dicen, pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. Hasta ahora todos nacen de mujer, ¿verdad? Una pequeña aclaración. Hasta el anuncio, ese artículo que había salido que un hombre había dado a luz, de repente resultó que era mujer y que se había operado. Sigue siendo lo mismo, todos nacemos de una mujer. El hombre, dice otra traducción, el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de turbaciones. Si nos ponemos a pensar en lo que es la vida del ser humano, y al hablarles de todas estas cosas que hablan de dolor y que hablan de sufrimiento y que hablan de problemas, mi deseo no es desanimarles, sino por el contrario, que veamos cuál es el panorama de la vida y que tomemos una decisión por encima de ese panorama. Una decisión acerca de confiar en Dios por encima de las circunstancias que nos rodean. Por ejemplo, si vemos el mundo natural, el mundo que nos rodea. Por ejemplo, cada año pasamos por desastres naturales de todo tipo, independientemente de dónde viva usted. Tornados, inundaciones, volcanes. Ahorita están moviendo todo un pueblo en la Patagonia chilena, la están mudando porque el volcán ese inmenso está haciendo erupción en Chile. Y tienen que mover todo un pueblo, porque es impresionante la cantidad de humo y de explosiones que saca ese volcán. Tenemos volcanes, terremotos, sequías, inundaciones, huracanes, tsunamis, deslizamientos de tierra, tormentas de hielo, tormentas de polvo, tormentas de granizo, temporales de nieve, hasta en el Pital estaba cayendo nieve el año pasado. Impresionante, o sea, la naturaleza en sí misma no aguanta más. La presión que el hombre ha ejercido sobre la naturaleza es terrible. Y nuestro planeta grita que no aguanta más. Los polos se están derritiendo y en los lugares donde antes hacía calor hoy hace frío. El mundo está completamente loco. En el mundo físico, los niños cada vez más vienen al mundo con graves defectos congénitos, con deficiencias e impedimentos. Desgarradores accidentes nos suceden a diario, horribles causas, causan heridas debilitantes estos accidentes, quemaduras, cicatrices para toda la vida. Yo me quemé cuando tenía 4 o 5 años y quiero decirles que todavía me acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque tengo una cicatriz aquí, de la quemada que tuve a los 4 o 5 años. Las enfermedades son causa de sufrimiento. A veces son causa de aislamiento por el contagio. Entonces pensamos, no quiero que nadie se contagie, y uno piensa, no quiero contagiarme. Así es que ese tipo de enfermedades nos aíslan. Y algunas enfermedades nos avergüenzan porque son enfermedades difíciles, quizás no gratas a la vista. Y muchas de ellas, por supuesto, terminan en la muerte. Si seguimos hablando de otras áreas en las cuales el hombre se desenvuelve, en el mundo emocional, por ejemplo, muchos enfrentan los horrores de las depresiones recurrentes, el desánimo, el desengaño. Muchas personas están atormentadas por la neurosis, la psicosis y una gran cantidad de problemas conexos. Una gran cantidad de problemas que conllevan estas enfermedades. Y es más, por las consecuencias que producen los medicamentos que se toman por estas enfermedades. Porque muchas veces las medicinas, los medicamentos, te hacen daño y te producen efectos colaterales peores que la misma enfermedad. En el mundo doméstico abundan las historias de esposas maltratadas y hoy también de esposos maltratados, niños abandonados o abusados. Las estadísticas, es cierto, hay maridos abusados, ya no solo hay esposas maltratadas, también hay maridos maltratados. Las estadísticas dicen, al menos en Estados Unidos, que cada 15 segundos sucede un acto de violencia intrafamiliar en los Estados Unidos, cada 15 segundos. Y una universidad muy respetada en los Estados Unidos dijo que el lugar más peligroso para vivir, después de los lugares con guerras y motines, eran los hogares norteamericanos. Era el lugar más peligroso para vivir. Imagínense usted, hace esta semana un pianista mató a su esposa, a sus 3 hijos y se mató él. Y luego otro, que estaba algo tostado, disparó contra un grupo de inmigrantes chilenos que estaban de vacaciones o estaban haciendo un intercambio, algo así, y le disparó como a 14 y por lo menos mató a 6. Es algo impresionante. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. En el escenario nacional o internacional tenemos lugares peligrosísimos de gran conflictividad y países que antes eran muy tranquilos hoy viven una gran intranquilidad. Lugares peligrosos, conflictivos, asediados por la delincuencia, el terrorismo, el narcotráfico, etcétera. Y muchos de esos van a terminar en una guerra. Y entonces la pregunta del millón: ¿de dónde nace tanto dolor? ¿Por qué el mundo pasa por tanta maldad en la tierra? ¿Y sabe la respuesta que la gente dice más frecuentemente? Porque Dios se ha olvidado de este planeta. Porque Dios no nos ha dejado de amar. Porque mucha gente que uno le comparte el Evangelio y le salen con estas cosas, la respuesta es, o la pregunta para cuestionar esto es, ¿y entonces qué no Dios ama al mundo? ¿Qué no que Dios ama a la humanidad? ¿Por qué si Dios nos ama, la humanidad vive tanta circunstancia difícil? ¿Por qué si Dios nos ama, pasamos tanto dolor? ¿Es entonces que Dios es malo acaso? Simplemente Dios había creado el mundo sin maldad y sin dolor, sin enfermedades, sin pecado. Pero cuando entró la maldad, entró el dolor. Todo esto es la inevitable consecuencia del pecado. Cuando entró el pecado a la raza humana, entró inevitablemente el dolor y la muerte. El hombre había sido creado para vivir eternamente. Pero cuando entró la maldad, cuando entró el pecado, el hombre comenzó a morir y comenzó a sufrir y comenzó, entre otras cosas, a trabajar. Parte del dolor de la vida. Usted puede tener la tentación de pensar, yo estoy bien, tengo salud, no tengo problemas económicos, mi relación familiar es buena. Nunca piense eso de esa manera. Usted, como todo ser humano, está expuesto a todo el fruto de la maldad que hemos mencionado. Todos los seres humanos no estamos exentos de ser lastimados, de ser atacados, de ser bombardeados por una situación de este tipo. Así es que no considere nunca que usted está bien y no necesita de Dios. Jamás pierda de vista esto. Porque el mayor pecado del hombre es pensar que no necesita de Dios. Creer que somos autosuficientes y que no necesitamos de Dios. Todos necesitamos de Dios. ¿Y sabe una cosa importante? Usted necesita salir a la calle dependiendo de ese Dios. Confiando en ese Dios. Cubriéndose con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Usted necesita vivir protegido permanentemente, porque hay demasiada maldad en el mundo, porque hay mucho dolor en el mundo, y usted necesita estar resguardado siempre. ¿Y cómo se resguarda uno? ¿Cómo va a estar pendiente? Dice la Biblia que el simple pasa y recibe el daño, pero el avisado ve el mal y se aparta. Eso quiere decir que usted necesita andar buzo. Necesita estar listo, en sintonía con el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios le dirige y le dice, no te vayas por ahí, venite por aquí. No te metas ahí, ahí es peligroso. Ah, no, si no es peligroso, ¡bah! Necesitamos vivir en sintonía con el Espíritu Santo de Dios para que el Espíritu Santo de Dios dirija nuestra vida. Para que el Espíritu Santo de Dios no solo nos dirija, sino nos proteja. Usted no se trata de que en la mañana cuando sale de su casa diga, Señora, protégeme y bendíceme, y se va. Como algunas personas que usan la Biblia como un amuleto o tienen otros amuletos para protegerse. Algunos elementos religiosos que cuelgan en el carro, y yo he visto un montón de carros chocados que tienen un elemento religioso ahí. ¿Y por qué chocaron si tenían un Cristo o una imagen o una Biblia? Mi esposa chocó hace muchos años en los Estados Unidos, iban para la iglesia y lo que encontraron, la razón por la que no se la llevaron presas, es porque las Biblias estaban todas despedazadas adentro y decían, no, estas son cristianas, vienen de la iglesia. Pero chocaron, o sea, el andar una Biblia en el carro no te protege, tampoco protege que te roben el carro. Lo que te protege es estar en sintonía con Dios. Lo que te protege es estar en esa sintonía con Dios en la cual no solo Dios te dirige y te da la pauta de qué hacer y qué no hacer y cuándo hacerlo, sino que también te dice que estés dependiendo constantemente de Él. Que te aferres a Dios fuertemente, no solo como tu religión de los domingos, sino como tu vida diaria, para que puedas tener esa relación con Dios permanente, que es la única que te puede proteger del dolor y de la maldad que hay a nuestro alrededor. Ahora, ¿por qué estamos hablando de la maldad? Porque en estos momentos en los que todo iba bien, entra la maldad a esta historia. Y entra de una manera terrible. Vamos a ver en el capítulo 2, versículo 21. Capítulo 2, versículo 21. La Biblia dice así, en aquellos días. ¿Cuáles días? ¿Cuáles eran los días en que sucedió esto? Cuando todo estaba bien. ¿Sabe que la maldad y el dolor no avisan? Las cosas suceden de repente. Todo estaba bien y ¡plum! ¿Por qué? Porque estábamos descuidados. Pasamos desapercibidas las cosas. En aquellos días, ¿cuáles días? Los días en que estaban celebrando la boda, estaban celebrando que ya había nueva reina, seguían los banquetes de celebración del rey, había bajado los impuestos, todo estaba bien. El reino estaba mejor que nunca. Pues en aquellos días, cuando las cosas marchaban mejor que nunca, hace su aparición la maldad. Dos hombres resentidos, cargados de amargura, intentan asesinar al rey. Versículo 21. En aquellos días, estando Mardoqueo, Mardo, digámosle de cariño porque es muy largo, estaba Mardo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 12 eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Estos hombres eran empleados del rey, probablemente se enojaron porque el rey les bajó el sueldo, los castigó, los relegó a un segundo plano, quizás dejaron de ser los más importantes. Yo no sé qué habrá pasado, pero estos hombres se resintieron y dijeron, démosle jabón al rey, vamos a matarlo. Versículo 22. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Qué casualidad, ¿verdad? Que Mardoqueo fue quien lo escuchó. Pero fíjense bien lo que logra hacer el resentimiento en la vida de una persona. Estos hombres estaban enojados con el rey. Estaban furiosos con el rey. Estaban tan furiosos que decidieron asesinarlo. Si usted no perdona una ofensa en el momento en que se la cometen, esa ofensa comienza a crecer y llega a crear resentimiento. Y ese resentimiento llega a crear amargura. Y si usted no perdona en el momento en que le ofenden, ese resentimiento, esa cólera, esa ira se vuelve furia. Y la furia se acumula y puede llegar a formar o a lograr que usted cometa los actos más atroces. Lo que usualmente sucede es que usted está tan enojado que usted ofende a las personas que están a su alrededor. No las mata, pero les da con la espada. Les da con la espada y usted trata de destruir a esa persona. Dice la Biblia que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, crueles, hieren, cortan, dolorosas. Y puede ser que usted no llegue al punto de matar a la persona, pero de que quiso, quiso. ¿Y sabe qué? El pecado es el mismo. ¿Lo mató o no lo mató? Si usted consumó el asesinato o no lo consumó, el pecado es el mismo. La diferencia es que no va a estar preso y va a andar afuera. Pero el pecado es exactamente el mismo. Nosotros categorizamos los pecados y hablamos de pecados blancos, rojos, azules, negros. No, los pecados todos son iguales. Absolutamente todos los pecados son iguales. Y decimos, ah, no, si solo estaba enojado y le dije un par de cosas. Cuando usted ofende con su boca, es exactamente igual que si usted asesinara a alguien. Si usted no para en seco la cólera se acrecenta y entonces lo puede llevar a cometer una locura, inclusive el asesinato. Por eso usted necesita sanar su corazón y perdonar a aquellos que le han ofendido. ¡Qué casualidad! ¿Quién lo escucha? Mardo. Dios está en control y Él se está moviendo para cumplir su propósito. No fue casualidad que lo oyera Mardoqueo. Él no estaba ahí por coincidencia, estaba ahí por diocidencia. Estaba ahí porque Dios lo tenía en ese momento ahí. Mire, las cosas no suceden sin un propósito. Todos nosotros estamos en el ajedrez de Dios. Y todos nosotros tenemos un propósito específico en nuestra vida. Y usted va a cumplir el propósito de Dios aún a costa de usted mismo. ¿Sabe una cosa? Ni usted mismo puede impedir el plan que Dios tiene con usted. Viera qué liberador fue. Porque cada vez que uno piensa que uno tiene que cumplir el plan de Dios, entonces uno tiene que ser perfecto para poder cumplir el plan de Dios. Y se da cuenta que no. Se da cuenta que no. La religión nos dice, usted tiene que ser perfecto para que cumpla el plan de Dios. No. Lo que Dios dice en realidad es que usted va a cumplir el plan de Dios, aún a costa de usted mismo. Ni usted mismo puede obstaculizar el plan de Dios. Ni usted mismo puede evitar que el propósito de Dios en su vida se cumpla. Ni siquiera usted y su pecado pueden evitarlo. Y eso es delicioso. Eso es refrescante. Saber que ni siquiera usted puede evitar que el plan de Dios se cumpla. Así es que Esther se lo dice al rey en nombre de Mardoqueo. Ya se había dado el complot, Esther se le hace mención al rey, se investiga el asunto en el versículo 23, dice, se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 12 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Aparentemente se hizo justicia, pero le tengo una mala noticia. La vida no siempre es justa. Hay mucha maldad y la maldad causa que siempre haya mucha injusticia. Así es que aquí se hizo justicia porque se eliminó a los hombres que querían matar al rey. Pero veamos en el versículo 1 del capítulo 3. Cualquiera pensaría, bueno, vamos a exaltar, vamos a premiar a Mardoqueo porque ha hecho algo muy bueno, muy positivo. Pero fíjense lo que pasa. Capítulo 3, versículo 1. Después de estas cosas, ¿después de cuáles cosas? Después del complot del asesinato, después de todas estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Mardoqueo. ¿No? ¿A quién engrandeció? A Amán. ¿Y ese dónde salió? Engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo. Fíjese bien la genealogía de este hombre porque es muy importante. Amán, hijo de Amedata, agageo. Y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Bueno, ¿y qué no era aquel el que había hecho eliminado el complot? ¿Y por qué premian a este? Se hizo justicia y se hizo injusticia. Y así como hay mucha maldad, a veces hay injusticia. La justicia humana no siempre es justa. La justicia humana no siempre es justa. Y así como decíamos que la maldad no avisa y los problemas llegan de repente, también la injusticia llega de repente. Por eso debemos tener una actitud de dependencia total de Dios, para que las cosas que suceden no nos afecten como normalmente nos afectan. ¿Le ha pasado a usted que usted estaba esperando un aumento de sueldo y no se lo dan a usted, sino se lo dan al otro que es peor trabajador que usted y que el otro falta al trabajo y usted es muy responsable, pero el otro es chero del jefe y entonces le dan el puesto al otro? La vida no siempre es justa. ¿Y entonces qué hace usted? Se amarga, se resiente, comienza a trabajar mal y entonces lo despiden. Porque está trabajando mal. ¿Cierto o no? ¿No es cierto que la promoción en el trabajo y el aumento de sueldo y el llegar a otro nivel en su ¿cómo se dice eso? En su ascenso en el trabajo, normalmente no es para usted, es para el otro, cuando usted es el que le toca hacer el trabajo. La vida no siempre es justa. ¿Y sabe por qué? Por la maldad, por el pecado del hombre. Por la maldad que hay en el hombre. Por eso es que muchas de las cosas que suceden no las entendemos. Muchas de las cosas que suceden no las entendemos. Y como no estamos dependiendo de Dios, sino estamos dependiendo de nosotros mismos, esas cosas nos afectan. Esas cosas nos afectan. Usted necesita depender totalmente de Dios para que esas cosas, esas injusticias, esos dolores, esas cosas que están ahí sucediendo, no nos afecten más de la cuenta. Por supuesto nos van a poner tristes, pero no me va a resentir tanto que voy a ir a agarrar a patadas al jefe, ¿verdad? ¿A quién se exaltó? A Amán, no a Mardoqueo, a un hombre que no había hecho ningún mérito para ganar dicho honor. La vida no siempre es justa, y sabe a qué se debe, ¿verdad? A la maldad que habita en el hombre, y la raíz de todos los males de la humanidad es el pecado. La raíz de los males de la humanidad es el pecado. Versículo 2. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y usted puede decir, ah, se resintió. Mardoqueo se resintió. Como no le dieron a él el premio, se resintió y no está adorando al otro. No se trata de eso aquí. Mardoqueo no adoraba a este otro hombre, no porque estuviera enojado, porque estuviera molesto. Era porque tenía una convicción en cuanto a que el único digno de adoración es Dios. Y los judíos eran especialistas en eso. Los judíos sabían perfectamente que solo adorarás al Señor tu Dios, nadie más. Usted puede decir, este tipo tenía mala actitud, no quería adorar a un hombre. Él sabía perfectamente que su vida no podía estar basada en la adoración a otra persona. Él solamente podía adorar a su Dios. Y entonces se entreteje toda la maldad. Después de estas cosas buenas y malas que habían sucedido, ahora surge un plan diabólico para asesinar a los judíos. Leamos desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? En otras palabras, ¿por qué no te arrodillas ante el otro? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, o sea, le insistían, arrodillate, hombre Mardo, ¿y qué te cuesta? Te van a matar, hombre Mardo, arrodillate. Y no los escuchó, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho. Siempre hay alguien que le pone el dedo a otro, ¿eh? Porque ya él les había declarado que era judío. Mire, cuando usted quiere hacer algo bueno para Dios, siempre va a haber alguien que le va a tratar de causar daño, de ponerle el dedo, de hacerle contrapeso. Siempre va a haber alguien en esas características. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. Fíjense qué tremendo. Lo había ofendido un hombre y él agarró con todos los judíos. Con todos los judíos. Surge la maldad y el plan diabólico. Ahora, ¿por qué agarrarla en contra de todo un pueblo si el que lo había desafiado era un solo hombre? ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta está en el versículo 1. Regresemos al versículo 1, Quique. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo. Ahora, guarden estos nombres y vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3. Y vamos a entender un poco de dónde viene la enemistad de Amán en contra de los judíos. Busque primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 3. Esta es la ocasión cuando el rey Saúl, el primer rey de Israel, había sido colocado por Dios y el profeta Samuel recibió una instrucción precisa de Dios y se la comunicó a Saúl. Le dio una instrucción precisa a Saúl. Y le dijo, ve pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Había una instrucción muy clara, había una instrucción precisa de Dios. Quiero que mates a todos los amalecitas, absolutamente a todos, gracias papá, a todos los amalecitas. Vamos a ver el versículo 8 y 9. ¿Cuál fue la desobediencia de Saúl? Versículos 8 y 9. Y Saúl, el rey Saúl, tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Fíjese qué interesante, Dios había dado una instrucción precisa. Quiero que mates todo, no te quedes con nada. Dale fuego a todo, no te quedes ni con animales, ni con tesoros, ni con nada. Y matá al rey también. ¿Cómo se llamaba el rey? ¿Y Amán era pariente de quién? ¿Era hijo de Amedata? Pariente de Agag. Esta enemistad de Amán venía desde este tiempo. Muchos años antes de que se diera todo este asunto de Esther, Agag había sido perdonado por Saúl. Los descendientes de Agag, los agageos, eran precisamente las personas que en este momento estaban agarrando todo ese veneno, toda esa furia en contra de los judíos. Cuando Dios dice que hagamos algo, hermanos, más te vale que lo hagas exactamente como Dios te ha dicho. La obediencia, y vamos a hablar un poquito más adelante acerca de la obediencia es importante en la vida cristiana, por una razón. Es porque nosotros realmente no sabemos cómo dirigir nuestra vida. No sabemos cómo caminar. No sabemos qué hacer. ¿Por qué no seguir las instrucciones del Creador, del Fabricante? Y aquí están las instrucciones del Fabricante. ¿Por qué no seguir las instrucciones del Fabricante? Si Él nos dice cómo funcionan las cosas, ¿por qué no seguir al pie de la letra? Hay dos tipos de personas cuando compran un equipo. Los que abren la caja y compran una computadora, por ejemplo, abren la caja, agarran el manual, leen el manual completo y 2 semanas después conectan el equipo. Esas personas son sorprendentes, admirables, maravillosas. El otro tipo de personas, como su servidor, nosotros tiramos el manual, conectamos la computadora, le hacemos todo lo que podemos. Nos paseamos en ella, la arruinamos, echamos a perder un par de volados que le hemos puesto y con el tiempo aprendemos a usarla porque vamos a buscar el manual y nos damos cuenta que lo que hicimos era equivocado. ¿Verdad? Hay dos tipos de personas. ¿De qué tipo de persona es usted? Yo conozco aquí unos que son por el manual, así como dicen los gringos, by the book, por el libro. Y hay otros que, como yo, primero trastean. Samuel le habla a Saúl y le llama la atención por lo que había hecho. Versículos 9, 8 y 9. Ya habíamos leído esto. 10 y 11. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Se da cuenta usted a Dios diciendo, me pesa, me duele? Qué terrible que Dios diga algo así de nosotros. Me duele haber puesto a este ahí. Yo confié en este, pero me salió mal. Imagínense qué terrible. Y así dice Dios, me pesa, me duele haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. El corazón de Dios estaba dolido. El corazón de Dios estaba dolido porque esperaba que Saúl simplemente fuera fiel en la obediencia. ¿Y sabe por qué mataban a todos? Porque los descendientes que quedaban agarraban pleito y comenzaban a atacar a los... Son como esos pleitos entre familias. ¿verdad? Que matan a un hijo, de ahí el otro le mata al hijo, el otro le vuelve a matar al tío, el otro le mata al papá, el otro le mata... Y así están el resto de la vida. ¿Sabe usted por qué los judíos y los árabes siguen peleando hasta el día de ahora? Por eso. Desde que Abraham y tuvo a Ismael y se peleó con Jacob, desde entonces hasta el día de ahora, los judíos van a seguir peleando con los árabes el resto de la vida, hasta que venga el Señor Jesucristo. Bueno, Samuel le llama la atención, pero Saúl tiene una actitud no de arrepentimiento, sino de justificación. Y a veces cuando Dios nos confronta a nosotros con una realidad, nosotros nos justificamos y ponemos explicaciones. No, Señor, es que fíjate que lo que pasó es que, mira, es que yo no fui, hombre, fue aquel. Yo no quería, pero Quique fue, Señor. Ahí en la iglesia vos sabés que él hace lo que le da la gana, y entonces Quique, es que Quique, mano, qué bárbaro. Versículo 19, llega Samuel, le llama la atención a Saúl y le dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gac, rey de Amalec. Sí, pero Dios no te dijo que lo trajeras, te dijo que lo mataras. Y he destruido a los amalecitas, mas el pueblo tomó del botín. No fui yo, Señor, fue el pueblo. Fue lo mismo que Adán le dijo al Señor con aquel asunto de la manzana, ¿verdad? No sé si era una manzana, una guayaba, algún perote, algún guineo majoncho. Le dijo, Señor, la mujer que me diste. Y la mujer le echó la culpa a la serpiente, ¿verdad? La mujer dijo, ay, es que la serpiente me engañó. La pobre serpiente no tuvo a quien echarle la culpa. Pero así somos los humanos. Siempre nos justificamos y le echamos la culpa a otro. Y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gac, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, no fui yo, el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. La rebeldía es como el pecado de adivinación, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fíjese qué tremendo. A raíz de todo esto, a raíz de toda esta situación, Saúl decide matar a Agag, etcétera, etcétera. Pero más de algunos de sus descendientes quedaron vivos. Y esos descendientes de Agag, los agageos, en algún momento generaron un señor por ahí que se llamaba Amán. Y estando consciente Amán del rencor de sus abuelos sobre sus nietos y de las cosas que le había hecho los judíos a su tataratatarabuelo, el rencor seguía existiendo. ¿Sabe que usted es artífice de los sentimientos de venganza, de amargura o de perdón que puedan tener sus hijos? Si usted le mete a sus hijos ideas de venganza, ay no, es que mira, ¿ha visto usted los documentales entre los palestinos y los judíos? ¿Y cómo enseñan a los árabes desde pequeñitos el odio en contra de los judíos? Pues así sucede con nosotros. Cuando le decimos a nuestros hijos, ah, no, es que mira, ese fulano está así, así, así, cuando yo pueda lo voy a... ¿Sabe el peor pecado que puede cometer una madre o un padre que han sido divorciados o separados? Sembrarle odio en el corazón de sus hijos para sus padres. ¿Su padre o su madre? Ah, no, si ese viejo es un tal por cual, mirá, ni lo voltees a ver, si que mirá que ese... ¿Cómo es posible que metamos resentimiento en el corazón de nuestros hijos? Aún cuando el fulano sea lo que sea, o la fulana se haya ido con quien sea. No, no podemos sembrar en el corazón de nuestros hijos odio, venganza, deseo de venganza en el corazón de nuestros hijos. Nunca, por ninguna razón. Bueno, ahora yo quiero hablar un poquito de este pasaje, porque es importante que entendamos este asunto de la obediencia, los sacrificios, etcétera, etcétera. Yo he hablado y he dicho que es importante obedecer a Dios. Pero fíjese que la expresión de la adoración ha tenido una evolución a través del tiempo. En el Antiguo Testamento, al principio de la relación de Dios con el pueblo, la adoración estaba basada en el ofrecimiento continuo de sacrificios. Pero sucedió algo terrible. La gente mecanizó los sacrificios. Se volvió un aspecto meramente religioso. Lo hizo una costumbre, no una forma de adoración, sino lo convirtió en una religión. ¿Se acuerda cuando Jesús entró al templo y volcó las mesas de los cambistas y hizo un gran relajo ahí, los sacó a todos y les dijo, váyanse de aquí? ¿Sabe por qué era? Porque los judíos tenían la responsabilidad de crear sus propios animalitos, de criar su propio ganado. Y de lo mejor de su ganado, escoger esa cría, la mejor, y ofrecerla en sacrificios. ¿Pero sabe a qué punto habían llegado? A que llegaban al templo y compraban una. ¡Ey, dame esa! ¡Dame esa! ¡La voy a sacrificar! Se le perdía el sentimiento, se le perdía el objetivo, el propósito que tenía ese estilo de adoración, que era ofrecer lo mejor de nosotros a Dios. Eso sigue siendo el propósito de la ofrenda, de la adoración, ofrecer lo mejor de nosotros a Dios. Nosotros no podemos comprar a Dios con nuestro dinero, ni con nuestras ovejas, ni con nuestra nada. Lo que quiere Dios es la actitud de adoración en ese objetivo de dar. Lo que sucedía entonces es que ese objetivo se había perdido. Y la gente ya no adoraba a través de un sacrificio, sino se había convertido en el fin, cuando solamente era un medio. Solo era un medio para adorar y se había convertido en un fin. Era religión. Ahora, luego aparece otro concepto importante en este pasaje. El concepto es obedecer es mejor que los sacrificios. De igual manera, con el tiempo, la obediencia se convirtió en el fin. Y es por eso que la ley judía se convirtió en un mecanismo tan rígido en cuanto a obedecer ciertas cosas. La obediencia se convirtió en el fin en sí mismo. La ley mosaica se convirtió en un fin. La obediencia, la obediencia, la obediencia. No importaba con qué actitud obedecieras, lo importante es que obedecieras. Y ese no era el medio de adoración de Dios. El concepto era claro. Misericordia quiero y no sacrificio. Así es que en el Nuevo Testamento se ratifica este concepto y podemos entender mejor cómo ha ido evolucionando. Primero, los sacrificios. Pero los sacrificios perdieron esa vigencia por la mala utilización de la gente del sacrificio. Y se convirtió en mera religión. Pero después fue la obediencia. Y la obediencia igualmente se convirtió simplemente en normas y reglas que tengo que obedecer. Y perdió el sentido de la adoración. Ahora en el Nuevo Testamento surge otro concepto. Y un concepto que le da fuerza al hecho de la obediencia. Pero al hecho de la obediencia por amor. Primera de Corintios 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o tímbalo que retiñe. Si yo doy todo mi cuerpo para ser quemado, si yo ofrezco toda mi vida, si yo doy todo lo que tengo a los pobres, si yo obedezco y no tengo amor, nada soy. El concepto que se le añade a este principio de la obediencia es la obediencia por amor. De nada te sirve obedecer si obedeces porque ni modo. Consecuencias positivas trae. Si te dicen no te tires del segundo piso y tú decís, nah, yo me tiro. Las consecuencias están en el suelo. Y si no te tiras, la consecuencia es que no te rajas la cabeza. Pero delante de Dios, el concepto no es solo obedecer como una forma de adoración. El concepto sigue siendo el mismo. Es obedecer por amor. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que tengamos una relación íntima, personal, de adoración por amor. No una relación de adoración por la fuerza, sino una adoración por amor. Una relación de obediencia por amor. Así es que no se trata de que yo voy a obedecer este libro porque no me toca de otra. Voy a obedecer los principios de Dios por amor al Señor. Y las consecuencias son obvias. Las consecuencias van a venir a nuestra vida. Las consecuencias positivas. Si yo hago todas estas cosas y doy mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Así es que se profundiza la manera genuina de adoración, el amor. ¿De qué sirve la obediencia sin amor? Necesitamos entender que la fuerza de la obediencia, la fuerza del concepto, está en el amor. Y necesitamos entender que cada uno de nosotros tiene que olvidarse de todos los esquemas rígidos de conducta que nos muestran una manera de adoración por normas, reglas, leyes, estructuras dogmáticas. Nuestro sistema de adoración se basa fundamentalmente en el amor. Cuando estamos hablando de dinero, Dios dice, no me importa si das 2 centavos o 2 millones, lo que me importa es tu actitud. Para Dios es más importante la actitud que el hecho en sí. Para Dios no es tan importante las cosas que haces como la actitud con la cual las haces. ¿Me estoy dando a entender? Así es que necesitamos cambiar nuestra estructura religiosa y entender que la relación entre Dios y yo es una relación de amor. Y entre más fuerte sea esa relación de amor, más vida espiritual usted va a tener. ¿Sabe por qué muchos cristianos se han resecado a través de la historia? Muchos años y años de ser cristianos. Y ahí están sufriendo, sufriendo, sufriendo, porque no tienen una vida espiritual basada en el amor, sino basada en las buenas obras, basada en la ley. La vida espiritual no es una vida de obediencia por obediencia. La vida espiritual es una vida de obediencia por amor. Porque estamos enamorados de nuestro Señor. Porque amamos profundamente a nuestro Dios. Porque estamos profundamente agradecidos con Él. El dar dinero, el diezmo y la ofrenda no es por obligación, o porque si no doy me cae la maldición que dice la Biblia que les cae a los que no dan. No, es porque lo amo y quiero lo mejor para Él. ¿Qué es lo mejor que yo tengo? El fruto de mi trabajo. Por eso doy de mi dinero con amor para que la obra de Dios continúe. Ese es el principio de la Escritura. Ese es el principio de la Biblia. El principio de la Biblia no es la relación por religión, es la relación por amor. Y necesitamos entender que mientras más sujetos estemos a esos paradigmas, a esos moldes estrictos de obediencia religiosa, menos relación tenemos con Dios. Nuestra relación con Dios es lo más importante que tenemos. Esa relación con Dios es la que nos protege de la maldad. Esa relación con Dios es la que nos abre espacio para, aun cuando vivamos en medio de la crisis, nosotros poder tener llenas nuestras necesidades. Esa relación con Dios es la que me permite estar gozoso, aun cuando las circunstancias a mi alrededor son circunstancias difíciles, duras. Esta relación con Dios es la que me permite a mí tener cubiertas mis necesidades, tener prosperidad financiera y de salud y del alma. Esta relación con Dios es la que me permite vivir la vida cristiana con gozo. Qué terrible vivir una vida cristiana con tristeza, con amargura, con Ay, otra vez el domingo, hay que ir a la iglesia. ¿Por qué tantos cristianos se resecan? Porque solamente viven una religión cristiana. No tienen una vida de fe. No tienen una vida espiritual. Simplemente tienen una religión. Una religión de obediencia. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto, esto tampoco, y esto tampoco, y esto tampoco. ¡Va! ¡Ya! No. La vida cristiana es una vida de amor. Lo que hago, lo hago por amor. Lo que dejo de hacer, lo dejo de hacer por amor. Porque amo al Señor. Y en la medida en que nuestro amor por Él va creciendo y el amor de Él por nosotros no puede ir creciendo más porque te amó tanto que entregó a su Hijo por ti. Y en la medida en que podemos entender el amor de Dios hacia nosotros, en esa medida podemos descubrir nuestro amor hacia Él y estar agradecidos. Por eso el énfasis que hacemos siempre aquí es agradecimiento. Hermano, usted tiene que estar agradecido con Dios. Dios lo tiene vivo, lo tiene saludable, lo tiene con comida, lo tiene con vestido. No veo a nadie chulón aquí. Dios lo tiene. Ay, pero es que yo tengo este y este y este y este y este problema. Sí, pero podría estar peor. Y la razón por la que no está peor es porque Dios lo ama profundamente. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios. Profundamente agradecidos. Y con esa gratitud en nuestro corazón, poder desarrollar una relación de amor con Él. Una relación de amor profunda, íntegra. Una relación de amor sin reservas. A darnos por entero, a darnos de lleno por amor al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Señor, te bendecimos este día. Te damos gracias. Te honramos, te adoramos. Te bendecimos, Jesús. Estamos necesitados de ti. Y queremos, Señor, ser hombres y mujeres que te amen, no por conseguir algo de ti, sino hombres y mujeres que te amen por gratitud, por lo que tú ya nos has dado. Transforma nuestra forma de pensar, Señor, que podamos entender lo que tú eres y lo que tú haces en la vida de las personas.